Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana me da mucho gusto saludarte y te pregunto, ¿vives en algún lugar donde no concilias el sueño? Y es que la terapia con ruido blanco, no sé si hayas escuchado de ella, aminora el insomnio ya que es un sonido de onda baja que se presenta en el ambiente como el viento o el agua. Y también es útil para personas sensibles que viven en lugares muy transitados o ruidosos, pues les ayuda a no recibir con la misma intensidad los estímulos externos. Y ya en varios lugares se utiliza esta técnica porque con ella se logra engañar al cerebro y distraerlo de los ruidos ambientales que impiden conciliar el sueño. Entonces ya sabes, si no puedes dormir, puedes usar esta terapia para ahora sí dormir. Y recuerda que el sonido tiene que ser tenue y de baja intensidad. Y ya para comenzar, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar a este exitoso cantante español Enrique Iglesias con Por Amarte? Y regreso. Por amarte daría mi vida, por amarte daría mi vida. Ay, solo por besarte. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Mientras el Papa se rinde ante el régimen chino, la prensa china lo defiende y ataca a los católicos. Mientras los observadores y católicos alrededor del mundo quedaron estupefactos por cómo el Vaticano cedió ante las exigencias del régimen chino a cambio de relaciones diplomáticas, la prensa estatal china inmediatamente se apresuró a defender al Papa Francisco y a desestimar las críticas como nada más que los rencores de los católicos estadounidenses. Mientras tanto, la República Popular China, regida por el ateo Partido Comunista Chino, no muestra indicios de haber reducido la persecución a cristianos en China, entre los que se encuentran católicos. El poder para designar obispos, conocido como investidura, es considerado una de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica. Si bien varios papas antes de Francisco han intentado reanudar las relaciones del Vaticano con China, ninguno cruzó la línea de aceptar que el régimen chino prive al Vaticano de su poder de investidura. Internacional. El FBI investiga a los institutos Confucio, los cuales están afiliados al Estado chino. El oficial mayor del FBI, Chris Gray, comentó que su agencia está investigando a los institutos Confucio, ya que han sido criticados y cancelados de algunas universidades americanas. También comentó que los institutos Confucio son vistos como una manera tranquila para que el gobierno comunista chino extienda su influencia por todo el mundo a través de sus clases en las universidades anfitrionas. Por su parte, el senador republicano del estado de Florida, Marco Rubio, urgió a varias universidades a que se desasociaran de los institutos Confucio. Todos los comentarios del senador Rubio surgieron en noviembre pasado en una audiencia con altos oficiales de inteligencia, donde discutían acerca de las amenazas mundiales. ¿Sabías que la mejor manera de prevenir el Alzheimer es realizando actividades recreativas y mentales? Y es que el doctor Héctor González Usigli, de IMSS, indicó que los estilos de vida saludables y la actividad física y mental coadyuvan en la prevención del Alzheimer. Y recomendó tener un estilo de vida sano, cuidar la alimentación, hacer ejercicio de forma moderada, de preferencia aeróbico y de bajo impacto, mejorar el sistema circulatorio y evitar riesgo cardiovascular porque se ha visto asociación entre las patologías de ambos sistemas. Agencias de inteligencia de Estados Unidos advierten contra la compra de teléfonos Huawei o ZTE. El director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, en una reunión anual sobre posibles amenazas internacionales, resaltó el tema de la ciberseguridad y dijo que Estados Unidos está siendo atacado por entidades que utilizan cibernética para penetrar virtualmente cada acción importante que tiene lugar en Estados Unidos, y calificó a las amenazas cibernéticas como una de sus mayores preocupaciones y prioridades. Coates señaló a Rusia, China, Irán y Corea del Norte como las mayores amenazas. La preocupación sobre las posibles implicaciones de seguridad de los teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones chinos no es nueva, y el debate anteriormente se desató en 2012. Deportes. ¿Cómo va la lucha por las medallas en estos Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018? Alemania está al frente con 4 oros, 1 plata y 2 bronces para un total de 7 preseas. Le sigue Holanda con 3 de oro, 2 platas y otro par de bronce. Estados Unidos se acerca y ya está en el tercer sitio con 3 medallas de oro. Noruega marcha en el cuarto lugar con un total de 9 preseas, pero hasta el momento solo 2 metales dorados. Canadá se ubica en quinto peldaño con 7 preseas, 2 de ellas son de oro. Si seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. El arrogante es la persona que carece de humildad o que se siente o se cree superior a los demás. Es algo que afecta las relaciones interpersonales, aunque qué mejor que los deje con esta entrevista y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los seres humanos, algunas veces o muchas veces, no nos damos cuenta de algunas actitudes negativas que tenemos. Y una de ellas es sentirnos superiores a los demás. A eso se le llama arrogancia. Y para hablar de este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la arrogancia? Es la actitud que presentan algunos individuos cuando dialogan con otras personas y en su forma de ser son altaneros, pedantes, vanidosos o soberbios. Son estas sensaciones de superioridad que pueden tener estas personas y asimismo incomodan a otras con las que están teniendo cierta relación. Arrogancia viene del latín arrogantia y es lo contrario a la humildad, al altruismo y a la empatía. Es una actitud negativa, ya que la persona arrogante siempre se creerá superior a los demás y le dará excesiva importancia a su imagen, pretendiendo siempre merecer lo mejor y no solo pretendiendo ser lo mejor, exigiendo siempre reconocimientos hacia su propia persona. Es muy importante, Alma, no confundir este término con el de autoestima, ya que una persona con autoestima no se sentirá mejor o más que los demás y mucho menos hará alarde de sus aptitudes frente a los demás. ¿Cuál puede ser la causa de la arrogancia? Es la necesidad de disimular un trastorno de inferioridad por no haber tenido el cariño adecuado por parte de la familia. Y esto nos regresa a la infancia, en donde se fomenta la seguridad y el autoestima. Es la falta de afecto y miedo al fracaso. Existe la teoría de la neurosis de Karen Horney que dice: la arrogancia es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Por lo tanto, las personas pretenden ejercer los derechos que creen tener y la importancia que se atribuye a sí misma basada en su autoimagen, mientras que los demás lo ven y reconocen por lo que es. Va de la mano del egocentrismo, va de la mano de la soberbia, de la vanidad y de la pedantería. Son cuestiones muy delicadas que no son aceptadas por las demás personas que viven y conviven dentro de un entorno más armónico. Vamos a un corte y regresamos. 5.000 años de música y danza clásica china en una noche. Espectacular. Visualmente deslumbrante. Simplemente asombroso de ver. Experimente Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa a Ciudad de México. Auditorio Nacional, 4, 5 y 6 de mayo. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre la arrogancia. ¿Qué características tiene la arrogancia? ¿Cómo darnos cuenta que somos arrogantes? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Dices bien, Alma. Las características que presenta una persona con arrogancia es que siempre habla de sí mismo. Siempre habla de sus logros. Hace alarde de sus aptitudes ante los demás. Y lo más importante, no es capaz de reconocer los logros de los demás. O sea, que él no ve cualidades o aptitudes de otras personas, solamente las de él mismo. Las anda comentando, gritando, alardeando, y cree que los demás deben reconocerlo, deben aplaudirle y deben estar felices y contentos por los logros de él. Es una conducta poco agradable y las personas tienden a alejarse de los arrogantes, pues no soportan tener relación con alguien que siempre está hablando de sí mismo. Hay tres cosas que destruyen a una persona: el vicio, la arrogancia y la soberbia. También la falsedad, la envidia y la arrogancia son tres hermanas, hijas de la ignorancia. Quien presenta un alto grado de arrogancia está gritando más que sus logros su ignorancia y su necesidad de cubrir ese cariño que no fue dado en su momento de infancia. La pregunta es, ¿te has dado cuenta? ¿O te das cuenta? ¿O si por medio de esta pequeña platiquita puedes percibir si tienes un alto grado de arrogancia? Ha de tener diferentes grados, como tú dices, alto grado, medio... medio o leve, mínimo, como todo en esta vida. Sin embargo, bueno, dentro de esos niveles, ¿en cuál me encuentro? Si es que lo tengo, y si no lo tienes, te felicito. ¿Algo más que nos quieras comentar, Luz María? Pues queda para la reflexión y el análisis, ¿verdad? Meditar un poco sobre este tema, que es muy importante. Y siempre en la vida nos vamos a encontrar con alguien de esta característica. Lo importante es detectarla y, bueno, creo que nuestro papel es tratar de entender. Ahora que sabemos el por qué la persona es así, ser comprensivos y compasivos y respetarlo, aceptarlo, y si se pudiera en algún momento recomendarle algún taller de desarrollo humano o alguna asesoría o una asistencia a un grupo terapéutico, porque es importante que uno que se dé cuenta poderlo comentar con respeto. Y sobre todo, observar y preguntarnos, ¿yo estoy haciendo algo similar a alguien? Porque si lo estoy viendo, es porque lo tengo. Todas las situaciones que se presentan en nuestra vida es una enseñanza. Entonces vamos a preguntar, ¿qué tengo que aprender de esta situación? ¿Yo estoy haciéndole algo similar a alguien? ¿O estoy comportándome de esa manera? Y la vida nos va a poner experiencias en donde nos va a mostrar en donde estamos haciendo algo similar. Pues muchas gracias, Luz María, por todo tu tiempo que has dado, porque todas estas entrevistas han dado frutos en todos nuestros radioescuchas, porque sí son reflexiones que debemos hacernos en cada día. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Alma. Muchas gracias a todos. Lo contrario a la arrogancia, como comentaron en la entrevista, es la humildad, y de ahí que te queremos compartir algunos ejemplos como pedir ayuda cuando la necesitamos, aceptar nuestras propias limitaciones, ser modestos ante los éxitos, admitir cuando no sabemos algo, no tener miedo de equivocarnos, estar siempre abiertos a aprender, saber ganar y también perder, reconocer el valor de los demás, ser agradecidos y el escuchar. Y compártenos aquí en cabina cuál otro ejemplo nos darías para ser más humildes. Y ahora te quiero dejar con estos dos talentosos cantantes y compositores, ella de Colombia y él de España. Y sí, me refiero a Shakira y a Miguel Bosé con esto de Si tú no vuelves y regreso. No habrá vida, no sé lo que haré. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. ¿Cuándo fue la última vez que algo tan bello te conmovió hasta las lágrimas? Tan magistral que te dejó asombrado. Tan profundo que cambió tu percepción sobre el mundo. Te invitamos a descubrir el poder de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2018 a 5 ciudades en México. Y ahora nos vamos directo con este cuento de sabiduría que nos hará reflexionar acerca de que las apariencias engañan y que lo verdaderamente importante y que hablará de nosotros son esas acciones positivas. Y el cuento se titula La anciana en la playa. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Se encontraba una familia de 5 personas pasando el día en la playa. Los niños estaban haciendo castillos de arena junto al agua cuando, a lo lejos, apareció un anciano con sus vestidos sucios y harapientos que recogía cosas del suelo y las introducía en una bolsa. Los padres llamaron junto a sí a los niños. No se acerquen a esa mujer. Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia, pero no le devolvieron el saludo. Muchas semanas más tarde, supieron que la anciana llevaba toda su vida limpiando la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este cuento me hace pensar sobre la importancia de que las apariencias engañan muchas veces y que lo que vemos no siempre es verdad, sino una simple apariencia de las cosas. Y bueno, pues nuevamente me dio gusto, como cada semana, estar contigo en este programa. No te olvides, como siempre, de escribirnos y compartirnos tus anécdotas, experiencias, etc. Y compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras. Y hay que recordar siempre que si nos caímos, hay que levantarnos. Si fracasamos, hay que pelear un round más. Y si llevamos una victoria, hay que lograr otra. Solo, por favor, no hay que rendirnos ante las adversidades y recordar que todo pasa por algo en la vida. Y como cada semana, ahora sí nos despedimos, agradeciendo como siempre su compañía. De parte de todo el equipo que hace posible este programa, recuerda que tenemos una cita. No te olvides, la próxima semana, mi nombre es Roberto Serrano. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org